Los malos tiempos no cortan las alas del ruiseñor. Abrázame mientras silban las balas alrededor. Maldito tren de amor entre dos guerras, Jufidesen. Le dijo en el andén a Juan sin tierra, Lili Marlene. Tiempos de confusión, hipermercados, huérfanos de trincheras y pecados, sin un Dios que nos quiera en adopción. Purgante de alcanfor contra el olvido, guante de seda en garra de cupido, y sálvese quien pueda, corazón. Espejo antes de ayer, hipotecó en el Vogue mis complejos, ser o no ser. Tiempos de confusión, hipermercados, huérfanos de trincheras y pecados, sin un Dios que nos quiera en adopción. Purgante de alcanfor contra el olvido, guante de seda en garra de cupido, y sálvese quien pueda, corazón. Y sálvese quien pueda, corazón. Y sálvese quien pueda, corazón. Corazón.